CH Radio, la voz de Huánuco. Hoy comenzamos con alegría, con esperanza y con valentía. Un nuevo tiempo para aprender, un nuevo sueño por emprender. Colegio Seminario San Luis Gonzaga, luz que guía nuestro caminar. Con fe y estudio construiremos un futuro lleno de paz. Cada un lugar de luz, donde el saber nos lleva a Jesús. En el servicio y en la verdad, crecemos juntos en comunidad. En nuestra tierra queremos sembrar sabiduría para transformar con compromiso y dedicación. Vivimos nuestra vocación. El mañana que empieza hoy, semillas de un mundo mejor, con fe que ilumina el corazón, avanzamos con ilusión. Hoy comenzamos con alegría, con esperanza y con valentía, juntos forjamos nuestra misión, con fe. Hoy iniciamos este camino, listos para triunfar. Suave, inspirado, gran historia. Hoy comienza el porvenir. Nos vamos por la selva, Tingo María, Calpa y toda la selva peruana. Radio, la voz de Huánuco.